Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #elsaborDeLaNoche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #elsaborDeLaNoche. Me acompañan en el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera. Y hoy comenzábamos con Stevie Wonder y una canción del que para mí es el mejor álbum de todos los tiempos. Si ustedes me preguntan a mí qué álbum me llevó a una isla desierta, si solo puedo escoger uno, este, pero sin pensarlo. Es el disco Songs in the Key of Life de 1976. Un disco que tuvo unos éxitos enormes. Este disco ganó el Grammy al álbum del año y tuvo dos canciones que fueron número uno en los Hot 100 de Billboard. Una fue I Wish y otra fue esta, que es un homenaje a los grandes del jazz como Louis Armstrong, Count Basie, Ella Fitzgerald y el maestro cuyo nombre, por así decirlo, le da título a esta canción, Duke Ellington, el tema Sir Duke. Nos vamos ahora con un éxito de Billy Joel. Aquí está una canción del disco Stormfront de 1989, I Go to Extremes. No fighting, no fighting, no fighting, no fighting. Un éxito del año 2006 a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos en la FM Plus 93.9. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #elsaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #elsaborDeLaNoche. Estaban oyendo a Shakira y Wyclef Jean con una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. El tema Hips Don't Lie. Vamos ahora a recordar a una cantante que nació el 6 de septiembre de 1971 y falleció un día como hoy en el año 2018, Dolores O'Riordan, que recordemos fue la vocalista del grupo The Cranberries. Vamos a recordar uno de los clásicos más importantes de este grupo de principios de los 90, esto que se llama Linger. Un éxito del año 2002-2003 a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo al rapero Nelly con la cantante Kelly Rowland y la canción Dilemma. Nos vamos ahora con David Bowie y un tema que él grabó en 1983, pero que de hecho tuvo su versión original unos años antes. Una canción que él escribió junto a Iggy Pop, y Iggy Pop grabó la primera versión de este tema en el año 1977, pero la versión más famosa fue la que hizo David Bowie con la producción de Nile Rodgers para su álbum Let's Dance. Esto se llama así, China Girl. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Me acompaña en el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera, y estaban oyendo a Whitney Houston con un éxito en 1998 de su primer álbum de estudio en 8 años, creo. El disco My Love Is Your Love, la canción It's Not Right But It's Okay. Vamos ahora con un clásico de 1983 por un grupo inglés, Spandau Ballet. Aquí está True. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #elsaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #elsaborDeLaNoche. Me acompaña en el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera, y estaban oyendo un éxito de 1995 del álbum Jagged Little Pill, Alanis Morissette, con la canción You Oughta Know. Nos vamos ahora con Jennifer López y una canción de su disco This Is Me Then del año 2002 con la participación especial de Jada Kiss y Styles P. Aquí está esto que se llama así, Jenny from the Block. Children growing, women produced. Un clásico de 1981 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Uno de los grandes éxitos de Kool and the Gang, Get Down On It. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con Sir Paul McCartney y una canción que fue particularmente famosa en Colombia. Creo que en el resto del mundo no tanto. Cuando Paul McCartney vino a Colombia por primera vez en el 2012, que se presentó en el Campín en Bogotá, él incorporó esta canción al set de ese concierto porque, si no estoy mal, le habían dicho que esta canción era particularmente muy querida por los colombianos. Y es un tema de 1993, el tema Hope of Deliverance. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y Santiago Ramírez por su colaboración. Soy Emilio Sánchez y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, en la FM Plus 93.9. I will always be